Hola, médico, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, Elías, contanos, ¿en qué consiste esta propuesta del corso familiar? Así hemos visto algunas publicaciones en Facebook que están distribuyendo. Sí, mirá, nosotros somos una mura acá del barrio, en Villa Lynch. Uh-huh. Hacemos el corso, ya que viste por ahí los carnavales hace mucho tiempo acá en la zona no se hacen. Y bueno, elegimos el playón del barrio para no usar quizá las calles, ¿viste? Ajá. Vamos a arrancar con una carrita de lobo a las 16 horas. A las 17 pasa la primera murga y después hay dos o tres murgas más, también de Viedma y Patagones. Y tenemos un cierre espectacular con, bueno, una banda rock, los Salieris, y Sierra Milenio con un baile popular. Uh-huh. ¿Qué murgas van a estar participando? ¿De qué barrios ahí de Patagones? Sí, mira, de Patagones va a estar Murga del Kabuki, de Barrio Seferino. Nosotros acá que somos Villa Lynch, va a estar los Duendes del Barrio Bajo, que son del Guido, Portata Rebonito, que también son de Viedma. Uh-huh. Y vamos a estar, con las bandas, haciendo guerra de nieve también, así que uh-huh. Va a estar muy lindo. Acá lo que veo en el cronograma, también un desfile de disfraces. Desfile de disfraces, sí, vamos a hacer con los chicos que van a venir disfrazados, porque el año pasado lo hicimos de tal forma, ¿viste? Y vinieron muchos chiquitos disfrazados, así que esta vez vamos a hacer de la misma forma, así que vamos a hacer una especie de presentaciones de disfraces de toda la gente que quiera venir disfrazada, no solamente los chicos. Uh-huh. Entonces vamos a tener un regalito para ellos, un gesto de la parte de la murga por haberse disfrazado y eso, y tomar color al carnaval siempre. Claro. Elías, ¿cómo surgió esta posibilidad de hacer el corso? El año pasado, como te comentaba, hicimos uno que nos salió muy lindo. Uh-huh. También, así que dijimos, bueno, este año tenemos que volver a hacerlo. Así que bueno, tuvimos el apoyo de Cultura por el tema del sonido, que era lo que más necesitábamos. Así que bueno, después el acompañamiento del barrio siempre está, así que más que nada es eso, entregarle algo de lo que nosotros hacemos durante el año y que por ahí acá de esta forma se puede ver también el carnaval, ¿viste? No siempre quizás un desfile de carroza y todo eso, que estaría muy bueno también en algún momento hacerlo en Patagones, pero en este momento elegimos este espacio y como nos salga de esa forma vamos a ir evaluando para seguir para más adelante, como quien dice. Uh-huh. Y todo a fuerza de pulmón, ¿no? Me imagino ahí pidiendo colaboraciones de vecinas, sí, vecinos. Sí, la verdad que la gente acá del barrio y demás, que vamos a estar vendiendo choripanes, hamburguesas, las panaderías nos colaboraron con pan, carnicería con dos o tres kilos de chorizo, carne picada, la vamos a hacer nosotros las hamburguesas, ¿no? Va a ser un buffet muy económico. Y eso, viste, la gente del barrio te acompaña mucho acá. Uh-huh. Está bueno eso. ¿Y ahí han solicitado alguna colaboración al municipio o alguna institución, no? Por el momento no, solamente los permisos de habilitación de ese día para que haya un cerrado de las calles, de prevención más que nada, porque todos hacen en el marco dentro de la plaza, pero viste que por las calles por ahí algunas aledañas tienen que estar cerradas. Claro. Solamente lo que es parte municipal, eso. ¿Viste? Está bien, está bueno. El resto todo ahí, a pulmón. Muy sí, bien. Todo a pulmón. Fuimos, Cultura nos facilitó muy rápidamente el sonido, así que el año pasado también. Está bueno. Ya sabe cómo trabajamos, así que desde el primer momento que me puse en contacto con ellos, me trataron de conseguir, así que re agradecido por el sonido, por ello. Buenísimo, Elías, y la intención es ir preparándose de a poquito para algo un poco, o repetirlo en algún otro momento, más cercano a los carnavales, ¿cómo va a ser? Sí, nosotros quizás la fecha la vamos llevando año tras año. El año pasado lo hicimos el 15 de febrero, esta vez lo hicimos un poco antes porque nosotros a raíz de esto hacemos un fondo y salimos de viaje con la murga. Y si no salimos de viaje hay cosas para arreglar, lo más importante es por ahí mover la gente que también tenemos en la murga, al no tener carnaval acá cerca. Sí. Lo más cerca que tenemos es Bahía, ¿viste? Uh-huh. Así que es movernos de esa forma, hacer un fondo de esa forma para poder salir más que nada, ¿viste? Claro, y por ahí participar de los carnavales pero en otro lugar. Exactamente, sí. Uh-huh. Exactamente, ¿y ya tienen ahí en agenda dónde ir, no? Estamos evaluando eso, según como salga el domingo, podemos hacer un viaje a Bahía o un viaje más lejos, eso lo vamos a ver con los chicos. Uh-huh. Bueno, ahí en Bahía se pone lindo, ¿no? Hay importante cantidad de murgas. Se pone muy lindo, sí, lo hacen parecido a la forma que vamos a hacer nosotros también. Claro. Eso también lo hemos sacado de una idea que tienen ellos, muy buenas ideas, sí. que tienen de hacer cada barrio su... Por cada murga en su barrio es un corso carnaval, y lo hace con de esta forma que nosotros lo vamos a hacer el domingo. Real, sí. La verdad es que hemos tenido la posibilidad de participar una vez y están muy bueno y muy concurrido por parte de los vecinos. Elías, sí. Muchísimas gracias. Vamos a estar repitiendo, por supuesto, e invitando a quienes quieran el domingo sumarse a este Corso Familiar 2020. Y el saludo y las felicitaciones por mantenerse ahí siempre presente en la organización. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, invitar a la gente de Viedma Patagones que se venga con una toallita, que acá a las 4 de la tarde vamos a estar esperándolos con globos de agua para jugar un rato, un balde con agua, así que a las 5 arranca la primera murga, que somos nosotros, Centro Murga Marimba, arranca el evento, porque después se nos va a hacer tarde, ¿viste? Y tenemos todo programado ya. Tienen ustedes también después ponerse ahí con la comida, así que ya dejan todo actuado, está bien. Bueno, Elías, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por llamar.